A ver. Oye tú. Mira. Pero para, weón, pero ¿qué pasa? Ah, tú decís por eso. No, mira, pero escúchame primero. Déjame hablar, weón, mira, te explico al tiro. Mira, te explico lo que pasa. Oye, pero déjame hablar, mira lo que pasó con ella esa noche. Lo que pasó con ella esa noche fue que... Calma, calmao. Nos calmamos, calma. No dije calma, dije calma. Pero si yo no dije eso, hombre, ¿cómo se te ocurre? Lo que pasa. Ella andaba solita. Pero si no pasó nada, hombre. No, a las patas no. Lo que pasó esa noche con ella. Te explico al tiro, mira, te explico. Mira, lo que pasó esa noche con ella. Mira. Lo que pasó esa noche con ella fue que ella... Te insulté yo a ti. No, pues, weón, ¿veis? Mira, si es fácil, te explico al tiro. Mira, lo que pasó es que acabamos de ir juntos, weón. Pero escucha lo que te estoy diciendo, hombre. Si no dije eso, ¿cómo íbamos a acabar juntos, weón? Dije, acabábamos de ir juntos, no acabamos juntos. Entonces, ella, que mira lo que pasó, que habían peleado. Lo que pasó esa noche con ella fue que ella...